Usted tiene la responsabilidad de dar lo mejor. Quizás no lo haga tan bien como alguien más, es posible que alguien pueda superarle. Pero el asunto no es ese, sino si está dando lo mejor de sí. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Dios le ha dotado con un don muy especial, y ese don le ayudará a cumplir efectiva y exitosamente el propósito que él tiene para su vida. Hoy el Dr. Stanley concluye con la serie La Senda de la Madurez Espiritual y nos presenta el mensaje El Tercer Paso, Servicio. Una de las peores tragedias en la vida es que alguien viva toda su vida sin propósito, sin sentido de dirección, sin metas. La Biblia nos dice claramente que Dios tiene un plan y una voluntad para cada uno de nosotros. De lo contrario, no nos hubiese dado talentos y destrezas. No les habría dado dones a los creyentes si no tuviese propósito alguno. Y si le preguntara, ¿para qué vive usted?, ¿qué respondería? ¿Sería algo relacionado con su familia, su empleo, algún interés particular o pasatiempo? ¿Para qué vive? ¿A dónde se dirige? Al llegar al final del camino, ¿qué ruta tomará? Cuando esté frente a Dios un día de estos, ¿qué dirá? No tuve la posibilidad, no tuve oportunidad, no tuve esto, no tuve aquello. Así que la Biblia es muy clara. Y una de las cosas más importantes de nuestra relación con Dios y nuestra relación unos con otros es el hecho de que Dios nos ha dado un don espiritual o varios. Y Dios nos ha dado talentos, habilidades, destrezas, y lo ha hecho por una razón específica. Pero si no la sabemos y no nos importa y queremos arreglárnoslas, nos perderemos lo mejor de la vida. Ahora bien, distingamos entre algo. Dios le ha dado a cada uno de nosotros uno o más dones. Entonces definamos lo que es un don espiritual. Y para eso le daré una definición. Un don espiritual es una dádiva divina que nos capacita o nos equipa para servir a Dios efectiva y exitosamente. O sea, Dios ha colocado en usted, como uno de sus hijos, Él le ha dotado con un don muy especial. Le ha dotado con el poder capacitador que actúe en su vida para cumplir su propósito, el que sea, y hacerlo efectiva y exitosamente. Así que si usted es creyente, tiene uno de esos dones especiales. Entonces, veamos por un momento cómo los divide la Escritura. Comencemos con Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, habla de dones ministeriales. Si nota en el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y notará que pone a los pastores y maestros juntos, porque un pastor debe enseñar al rebaño. Y estos son dones ministeriales. Ahora vayamos a 1 Corintios por un momento y veamos el capítulo 12. Aquí hay unos dones personales que da Dios. Y note lo que dice Pablo a partir del primer versículo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Luego dice más adelante en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero, mucha atención, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es quien da el don. Usted no recibe un don de esta persona, aquella o la otra. Los dones espirituales vienen de Dios por su Espíritu. Y el versículo 5 y 6 dice así, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones por operar estos dones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora veamos el versículo 7. pero a cada uno le es dada la manifestación o la expresión del Espíritu para provecho. Es decir, cual sea su don espiritual, Dios no se lo dio solo para usted, se lo dio para provecho, o sea, para la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo. Y luego en Romanos 12, comenzando desde el versículo 4, dice lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos hacen lo mismo, pero son muchos miembros. Mire, tenemos miembros del coro y de la orquesta, maestros, quienes oran, etc. El versículo 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora escuche lo que dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aquí hay 7 dones distintos. Ahora escuche bien. Estos son dones motivacionales. Ahora bien, ¿por qué nos lo da? Nos lo da por el propósito específico de hacerle la persona que Dios quiere que sea para que usted logre las cosas que Dios quiere que logre. Por ejemplo, yo era muy tímido, no era muy buen estudiante, tenía muchas razones para decir, bueno, nunca he logrado nada en la vida. Pero ¿sabe lo que me motivó? En primer lugar, Dios me motivó. En segundo lugar, la fábrica textil donde trabajé por 2 veranos era terrible y calurosa, por lo que me hizo pensar, Señor, entro a la Legión Extranjera Francesa antes de trabajar aquí. Uno tiene que estar motivado. Pero algunas personas dirán, bueno, así son las cosas, este es mi destino en la vida. Mire, su destino es ser obediente a Dios, andar en su voluntad, cumplir su propósito y plan para su vida. Dios le ama. No se detenga donde está. No se dé por vencido. Usted dirá, estoy tratando de entenderlo. No lo entienda. Solo diga, Señor, soy tu instrumento. Estoy disponible. Quiero que logres tu voluntad en mi vida, sea cual sea. Dios mío, haré lo que me digas. A veces Dios milagrosamente le abrirá puertas que usted nunca habría pensado. Si vive en lo que puede razonar, nunca llegará a ningún lado. Viva en lo que razona Dios y viva en el poder de Dios, no en su propia fuerza y recursos. Por eso nos envió al Espíritu Santo. Ahora bien, note que dijo que nos dio dones para el provecho de todos y no hay lugar para vanagloriarse. Ninguno de nosotros puede decir, este es mi don. El punto es que somos hijos de Dios, dotados con el Espíritu de Dios, la unción de Dios sobre nuestros dones particulares. Y lo que debemos preguntarnos es, ¿a dónde quiero ir? ¿A dónde quiere Dios que vaya? No acepte un no. Y no acepte, escuche bien, cuando alguien dice, y muchas personas han perdido esto en la vida por esta razón, uno comienza a avanzar en la vida y alguien dice, pues, ¿quién te crees que eres? Es sorprendente. Cuando la gente comienza a salir de sus antiguas rutinas, comienzan a avanzar y Dios empieza a bendecirles. Otras personas que son muy perezosas para hacer algo comienzan a criticarles en vez de decir, gloria a Dios por lo que está haciendo en tu vida. Quieren destruirle. Por eso debemos decirle, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué estás haciendo en mi vida? Dijiste que me has dado estos talentos y dones, te obedeceré y cumpliré tu propósito en mi vida. Eso es lo que importa. Y lo que importa no es lo que piensan los demás, Siempre habrá críticos y personas que le amen y que les inspire lo que usted haga. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con estos dones y talentos que Dios me dio? O si pienso que he fallado en la vida, y no importa qué haya pasado, todo el mundo ha fracasado en algo. Todos hemos fallado en algo. Solo hay que levantarse y volver a hacerlo y decir, muy bien, Señor, no lo entendí. O metí la pata y estoy dispuesto a hacer lo que quieres que haga. Le sorprenderá lo que Dios tiene en mente. Ahora, al pensar en cuál es su don espiritual y lo que está haciendo Dios en su vida, él dice esto, y lo diré rápidamente. Debemos ejercitar nuestros dones y servicio unos a otros y en el poder del Espíritu Santo. Conoce el pasaje en Hechos capítulo 2, donde vino el Espíritu Santo para investir con poder a todos esos creyentes y les dijo, ya me han escuchado y han estado conmigo 3 años, pero aún no están listos. Cualquiera hubiera dicho, estamos listos. No están listos hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y les faculte. Él es nuestro capacitador. Él es la fuerza, la energía, el poder, el conocimiento y el entendimiento. Todos los que hemos sido salvos por gracia, fuimos sellados por la morada del Espíritu Santo. Así tenemos certeza eterna. Es el mismo Espíritu que actúa en nuestra vida y por nosotros para ayudarnos a lograr lo que Dios quiere que logremos. Ahora pensemos por un momento. ¿Por qué los creyentes no sirven a Dios y debilitan el testimonio de la iglesia? ¿Por qué lo hacen? Le daré una lista y no tomaré mucho tiempo en esto. En primer lugar, porque desconocen la palabra de Dios. Hay personas que no tienen ni idea que Dios requiere que ellos ejerciten sus dones y talentos. En segundo lugar, hay quienes se sienten incompetentes y dicen, no podría hacer esto. Mire, cuando alguien dice, no puedo, está viéndolo desde su perspectiva, no la de Dios. No lo que dijo Dios, sino lo que piensan ellos, lo que los hace inexcusables. En tercer lugar, tienen sentimientos de culpa. No puedo servir al Señor porque hace tiempo en mi vida hice esto, hice aquello, no soy digno. Amable oyente, la gracia de Dios se encarga del pasado. En cuarto lugar, tienen temor al fracaso. ¿Cómo se aprende ciertas cosas? Por ejemplo, ¿cómo aprendió a nadar? No fue que saltó al agua y se fue. ¿Cómo se aprenden muchas cosas? Se aprende aprovechando la oportunidad. Desde luego, también están aquellos que no están dispuestos a comprometerse. Entonces dicen, bien, haré esto y lo otro. ¿Y luego qué pasa? Mire, si usted tiene una responsabilidad y se compromete con esa responsabilidad, no llegue tarde. No llegue y diga que no se sentía bien, no llamó a nadie, nadie más tomó su lugar. Mi convicción es esta. Si asume una responsabilidad y no puede llegar a tiempo ni hacer lo que debe, renuncie y deje que Dios use a alguien más, tal vez con menos talento, menos habilidad y menos destreza, pero es fiel, es confiable. Otra razón por la que la gente no sirve al Señor es por falta de amor e interés por otras personas. No aman a otras personas. Algunas personas crecieron en un hogar donde nunca les enseñaron a amar, nunca vieron un ejemplo de amor. Y eso lo entiendo. Pero, ¿sabe? Esas cosas pueden superarse si así lo quiere. Pero si se pasa la vida excusándose por su flojera, por su dejadez, holgazanería y todo lo demás, y dice, es que mi familia hizo esto y aquello. ¿Sabe qué? Todos crecimos en malas situaciones, en ciertas cosas en la vida. Pero Dios nos ha dado dones, talentos. Él nos ha dado oportunidades. No nos quedemos donde estamos. Avanzamos en la vida, quizás no tan rápido como queremos, pero si somos fieles donde estamos, y pienso en algunas personas que parecieran tener un solo don, pero cuán fieles, leales y devotas son. Dios dice que es Él quien les da la recompensa. También hay personas que son egoístas con su tiempo. Como hemos dicho antes, estas personas dicen, bueno, es que no tengo tiempo. Es decir, no tiene tiempo de testificarle a nadie, no tiene tiempo de servir, no tiene tiempo de cantar en el coro, aunque tiene dones, no tiene tiempo de tocar un instrumento, aunque tiene dones, no tiene tiempo de hacer esto ni aquello, no tiene tiempo de visitar a otros, no tiene tiempo de hacer nada para nadie sino para sí mismo. Eso es puro egoísmo, impiedad. Y desde luego, hay quienes son malos administradores de su tiempo. Estas personas dicen, es que no tengo tiempo. Es porque nunca se han detenido a pensar, tengo 24 horas en un día, 7 días en una semana, ¿qué quiero lograr? Hay que planearlo. Y no hay que ser inteligente para hacerlo. Aprendí eso hace mucho tiempo al comienzo de mi vida, en mi juventud, que si voy a hacer algo, más vale que lo escriba. Decidir cuándo se supone que lo haga y cuándo tengo que terminarlo. Ahora, esta es una de las peores cosas, compararse con alguien más. Por ejemplo, si usted es enfermera y piensa, bueno, no tengo el aguante que tiene fulana. O quizás usted sea secretaria y no es muy diestra en una computadora. No se compare con nadie más. Haga esto. Dígale al Señor, gracias por los dones y talentos que me has dado, Dios mío, por el Espíritu Santo, mejoraré. No me quedaré donde estoy. Voy a mejorar. No voy a esperar que alguien me dé chance. Mejoraré por el poder del Espíritu de Dios. ¿Cree que Dios le ayudará? Sin duda alguna, Él promete hacerlo. Usted no sabrá cuál es su potencial. Mientras culpe a alguien más o algo que sucedió en su pasado, nunca lo logrará. Y desde luego, una de las principales razones por las que la gente realmente no sirve a Dios es porque viven en pecado. Viven en pecado. No tienen gran deseo de servir a Dios. No tienen gran deseo de ayudar a otras personas. Solo tratan de autosatisfacerse. Y algo que aflige mi corazón es cuando veo a alguien desperdiciar talento, destrezas, tiempo, dones, por esto, por aquello, por lo otro. Mire, cuando Dios les salvó, envió al Espíritu Santo a morar en ellos y es como que Él tuvo que dormirse. Usted nunca sabrá su potencial hasta que se ponga en las manos de Dios y diga, Señor, lo haré a tu manera. Amable oyente, mi deseo es que usted se examine y diga, Señor, esto es quién soy hoy. ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿A dónde quieres que vaya? Me niego a aceptar la excusa de que no puedo, no lo haré, Señor. ¿Qué quieres? Y ahora que sé que tengo un don espiritual, que tengo talentos y tengo al Espíritu Santo en mí, haré lo mejor posible de hoy en adelante. Escucharé tu dirección. Voy a confiar en ti y a obedecerte. Hoy puede ser un día transformador en su vida. La decisión es suya. Si no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, no funcionará. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. El don de Dios es vida eterna. Y mi oración es que le pida a Jesucristo que perdone sus pecados basándose en el hecho de que Él fue a la cruz, murió. Y con su sangre pagó toda su deuda de pecado para que usted no tenga que pagarla. Él perdona su pecado. Escribe su nombre en el libro de vida y le sella para siempre como hijo de Dios. Quien quiera que sea usted, donde quiera que esté, hoy ha escuchado la verdad. Oro en el nombre de Jesús que esté dispuesto a pedirle perdón por sus pecados. Dígale que erró en la vida, que ha dependido de otras cosas, que ha vivido como ha querido, que nunca ha pensado realmente en cómo debería vivir. Pensaba que estaba bien, pero no está bien sin Jesucristo. Mire, cosechará lo que ha sembrado, más de lo sembrado y más tarde. No puede cambiarlo. Mi oración es que sea bastante sabio para aceptar a Cristo como su Salvador. Usted tiene el privilegio de avanzar en la vida si está dispuesto a poner su fe en Él. Pídale que santifique su mente, rinda su voluntad a Él y dígale, Señor, daré lo mejor con tu ayuda y fortaleza. Lo que quieras hacer en mi vida está bien. daré lo mejor de mí, se sorprenderá de lo que Dios puede hacer. Mire, puede tratar de olvidar todo lo que ha escuchado, pero siempre será responsable por este mensaje. Siempre tendrá que dar cuenta por esto porque es la verdad. Y es un mensaje predicado en amor e interés por usted para que sea la persona que Dios quiere que sea. No tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con lo que Dios puede hacer en su vida, si usted se lo permite. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Usted puede predecir los ataques de Satanás. Él siempre hace las mismas cosas. Escuche cuáles son en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Tercer Paso, Servicio, el cual forma parte de la serie La Senda de la Madurez Espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. ¿Qué clase de vida quiere? En la serie Valentía para Permanecer Firmes, el Dr. Stanley enseña que solo un hijo de Dios que no cede en sus convicciones puede mantenerse firme. Para adquirir esta serie, visite encontacto.org. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Es un principio que el Dr. Stanley nos anima a practicar constantemente. Por eso queremos obsequiarle un imán con esta valiosa enseñanza. Para solicitarlo gratuitamente, visite encontacto.org. Como madre, usted tiene la gran responsabilidad de criar hijos consagrados a Dios. Esto puede considerarse abrumador. Pero en la serie de audio Instrucciones para las Madres, el Dr. Stanley nos recuerda que todo creyente tiene el Espíritu Santo para capacitarle, fortalecerle y animarle a transmitir una rica herencia espiritual. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Si usted tiene un método garantizado para el éxito, no lo cambiaría, ¿verdad? Pues Satanás tampoco. A continuación, Un Momento con Charles Stanley. Cuando leemos Génesis, el primer libro de la Biblia, en el tercer capítulo, vemos la entrada de Satanás en el reino de Dios aquí en la tierra. En esa ocasión, al igual que hoy en día, Satanás está tratando de engañar, dividir y destruir. En el huerto de Edén engañó a Adán y Eva haciéndoles creer que se perdían de algo al obedecer a Dios. Les engañó y les hizo dudar de lo que Dios les había dicho. Al dudar, les fue fácil desobedecer, y al desobedecer, perdieron toda la bendición que Dios había creado para ellos. Al dividir su lealtad hacia Dios, dividió su relación entre ellos, y ellos terminaron acusándose mutuamente. Adán culpó a Eva y ella al diablo. Y para destruir esta relación maravillosa que Dios había creado entre ellos, Satanás tenía tres cosas en mente: engañar, dividir y destruir. Amable oyente, eso mismo pasa en nuestra vida, en la vida del reino de Dios, en la iglesia de Dios. Ese es el trabajo de Satanás: engañar, dividir y destruir. Es su estrategia y él nunca va a cambiarla porque siempre le funciona. Por lo tanto, debemos estar alertas y con el poder del Espíritu de Dios que habita en nosotros, no dejarnos engañar, dividir ni destruir. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana el Dr. Stanley comparte otras enseñanzas basadas en la Palabra de Dios. Sintonice En Contacto con el Dr. Charles Stanley y descubra las maravillas de nuestro Dios. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.